Baldosa Floja. Información local. Desde la ciudad de las Diagonales. Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas. Sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy jueves 4 de junio, ya la mitad del año, y un nuevo programa de Baldosa Floja que hacemos en el día de hoy, donde vamos a tratar un poco la política local, también lo relacionado a la universidad, lo relacionado a movimientos sociales, el medio ambiente, género, y también vamos a estar hablando de la imponente marcha que se realizó el día de ayer en la Plaza Moreno y que fue hacia Gobernación. Pero primero paso a saludar a mis compañeros de equipo, Leandro Moretti y Malena García. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Buenas noches. Bien, se quedaron esperando la editorial, quizá. Nuestras miles de oyentes. Pido disculpas por mi ausencia del jueves pasado, pero me fui a Entre Ríos, a Villaguay, no sé si alguien conoce, un pueblito muy lindo. Fui y volví en el día, bueno, fue bastante extenuante. Y hoy vengo de presentar miles y miles de papeles para un concurso, por lo cual no pude llegar a hacer la editorial. Le pido disculpas al Colo, que estaba esperando con mucha atención nuestras palabras, nuestros comentarios con los eventos de la última semana de la Ciudad de La Plata. Pero bueno, contento de volver a Baldosa Floja y después de la marcha ayer, más contento. Sí, la verdad que fue una marcha muy masiva. En un momento era, o sea, te ponías feliz solamente de no poder caminar, digamos que eso es algo. Exacto. Que no pase siempre. La verdad, está buenísimo porque, bueno, podemos poner en agenda nuestros derechos, así que estuvo re buena la marcha. Y Malena, vos que sos neuquina, ¿qué onda Neuquén? ¿Qué pasó? ¿Hubo marcha? ¿No? ¿Fue grande? ¿Conoces a tus amigos? ¿Fueron tu familia? Yo sigo bastante de cerca a la revuelta de Neuquén, que hicieron una intervención genial. También, o sea, bueno, ellas son como muy combativas, digamos. Tenían una bandera enorme que decía, sigan jodiendo, nos estamos armando. Bien, asombrados. Son no, armas tomar. Sí, son grosas. No, sí, en Neuquén, bueno, hay un rodaje de militancia muy interesante, así que sí, fue bastante masiva para lo que es Neuquén, que tiene 100.000 habitantes, estuvo muy bien. Pero bueno, acá, olvídate, era la calle llena, todo. Las banderas políticas se perdían entre la gente, así que... Sí, una marcha bastante heterogénea, vamos a decirlo. Sí. Y la verdad, se acercó bastante gente, bastante varones, vamos a decirlo de algún modo, que es algo también importante. Y bueno, una marcha que cruzó, digamos, casi toda la ciudad, cruzó casi todas las clases sociales y por suerte... pedido que a partir de hoy se empezó a mover desde el gobierno nacional y de algunos otros sectores, así que válido sea esta marcha que mucha gente que ha ido el día de ayer capaz que no es muy a gusto, gustosa de las marchas, sí. los cortes de calle, pero se dan cuenta que haciendo esas cosas suceden después algunos cambios. Sí, justo eso, hoy haciendo un balance, digamos, post-marcha, veía que mucha gente comentaba eso de, bueno, me enorgullece haber visto tantos varones o me hubiera gustado que haya más varones. Y es también loco pensar cómo volvemos a caer en eso, en prestar atención a ver cuál es el rol de los varones en la marcha, cuando en realidad también deberíamos decir, bueno, yo estoy contenta porque salieron a marchar muchas mujeres. Uh-huh. Y porque como que las mujeres son las protagonistas de esta lucha y las que sufren también en carne la violencia de género. Así que, bueno, nada, recalcar la cantidad de mujeres que se están empoderando también. Bien. Paso a saludar también a nuestro operador el día de hoy, el Colo, nuestras manos mágicas, que nos ayuda jueves tras jueves. También saludo al Rodo, que está del otro lado ahí de la pecera también. Y bueno, Baldosa Floja. Ha pasado una sesión en el Consejo Deliberante el día de ayer, bastante modito. Han también adherido a lo que es la consigna Ni Una Menos. Mucha foto, mucha foto. Mucha foto, mucho cartel. Pero bueno, conocemos también los trasfondos políticos, pero válido sea que hayan hecho este tratamiento. Vamos a estar hablando un poquito después de esto. Malena, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿a dónde lo puede hacer? Podés llamar al 451-6917, podés entrar a radionauta.com.ar y también podés ponerle me gusta a la página de Baldosa Floja. Bien. Ya no somos una persona. ¿Tenemos mucho me gusta? ¿Cuántos me gusta? Ya pasamos los 500. Ya pasamos los 500. 535. Ah, bien, bien, bien. Bien, bien. Bien. Bueno, bastante. Tenemos cientos de oyentes, podemos decir. Esta semana pusieron me gusta 8 personas. Ese es el número que estamos manejando. Bien, es medio pobre. Sincería, esto es sincericidio. Sincericio, 80, te digo. Aranda Malena. Multiplicado por mil. Bueno, ya está, se acercó nuestra primera invitada del día de hoy, pero primero vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. Se acerca el resfrío boliviano. Resfrío boliviano con el regreso de Mao. Se adelantó el regreso de Mao. El hijo de Mao. De cutis blanco, otra vez se pescó el resfrío boliviano. Confunde las palabras soldado y bandido, flotando en el zampar con mujeres iguales, a hombres iguales, a un blanco herido. Con la granada ay, entre las tetas, mi amor se arrastra sus espinas arriba. We'll be right back. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja. Y hoy, como dice la editorial, sabes que no tengo el número exacto. Vamos como 55, 56 programas. Y a los 50 nos autoprometimos un asado que todavía no lo hicimos, pero ya lo vamos a hacer. Y vamos a invitar a algunos de nuestros oyentes. Tenemos algunos que son fieles. Siempre nos está escuchando Diego. Diego Paz es uno de nuestros fieles oyentes. Así que le mandamos un saludo. Y también a Silvia, que fue el cumpleaños. Bueno, y está en el estudio, ya el micrófono, Dianita Broggi, amiga de la casa, que es psicóloga. Es ex trabajadora de la Dirección de Políticas de Género y también es flamante candidata a senadora por la sección capital de la provincia de Buenos Aires, por la octava sección. Así que tiene mucho de qué hablar, mucha experiencia que compartir y seguramente mucho que aportar luego del día de ayer. ¿Cómo andas, Diana? Bien, buenas noches. Buenas noches a todos. Todas. Por supuesto que queremos hablar de muchos temas y ya la presentación da para muchas preguntas, pero nos interesa que nos puedas contar e historizar también cuáles han sido las políticas municipales y principalmente las políticas de pluralismo a partir de la creación de la Dirección de Políticas de Género, que siempre ha sido noticia quizá por las condiciones de sus trabajadoras, pero queremos saber un poco cuáles han sido los objetivos, cómo se conformó, cómo fue tu experiencia en ese trabajo. Sí, bueno, en realidad si yo llego ahí en el 2013, finales del 2012, para ser más exactos, cuando se crea la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata, lo que existía anteriormente era el Consejo de la Mujer, que bueno, llevaba adelante en general una serie de políticas más bien de parche, ¿no? Como solemos decir los militantes, que políticas que no eran efectivas en términos de la atención a las mujeres ni tampoco de poder abordar las problemáticas concretas. A fines del 2012, bueno, se crea la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que estaba a cargo en ese momento, y ahora también de Marta Bedio, bueno, que es una abogada bastante reconocida en la ciudad de La Plata por su trayectoria en derechos humanos y bueno, es abogada, como decía antes, incluso en juicios de lesa humanidad y demás. Junto con ella, quien asume la dirección como directora es Flavia Centurión, también una abogada que venía del palo de niñez, digamos, de lo que era la subsecretaría de niñez, ya con una serie de antecedentes bastante polémicos, pero sin nada demostrado. En mi caso, te quiero preguntar, el cambio este, porque ahora yo me acuerdo de, pues, platense, de que existía ese Consejo Municipal de la Mujer, pero según la idea que remota que tengo, organizaba actividades medio decorativas, ¿no? Ahora, o quizá la intención que tenía o la perspectiva era de resaltar mujeres determinadas por algún mérito. No sé, profesionales, docentes. No tenía medio esa clave y el cambio en la Dirección de Política de Género está vinculado a un paradigma más de atender casos de violencia, ¿no? ¿Hay un cambio? ¿Ese es el sentido del cambio? Sí, ¿no? En realidad, o sea, por un lado, un poco atiende a una necesidad bastante concreta que en algún momento el Estado municipal tiene que atender, que tiene que ver con hacer un abordaje más integral de las problemáticas de género. Y eso es interesante, ¿no? Que pasa de denominarse Consejo de la Mujer, ¿no? Con todas las limitaciones que tiene solamente ese término, digamos, a pensar estratégicamente políticas de género. Sí, efectivamente, antes lo que las tareas o las actividades que realizaba el Consejo de la Mujer eran, bueno, no sé, puestos en alguna feria, talleres de manicuría, bueno, cuestiones que sin prejuicio, digamos, de esas actividades y demás, pero que no tenían nada que ver con políticas necesarias ante la emergencia, además cada vez mayor en situaciones de violencia y todo tipo de atención, digamos, a la situación no solamente de mujeres, sino también de otras identidades sexuales en nuestra ciudad. No, sigue contando la experiencia, perdón, te corté. No, está bien, no, valía la aclaración. Bueno, eso, a fines del 2012 se hace como una convocatoria a algunas profesionales y trabajadoras para integrar el primer equipo del primer refugio municipal que abrió después concretamente en abril aproximadamente del 2014, abril, mayo del 2014. Bueno, ahí yo hago parte de ese equipo junto con otras compañeras trabajadoras en altas, altísimas condiciones de precarización laboral, como todos los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de La Plata, pero con la particularidad de estar llevando adelante una tarea de diseño de todo lo que tenía que ver con el armado del refugio municipal. Es decir, teníamos el lugar físico. Qué secreto, bueno, ¿no? Eso. En ese momento era, sí, era sí, un lugar. Sí, ahora que... como que apareció, ¿no? O sea, salió en algunos lados la dirección. Cosa claro, que... sí, porque se desmanteló, sí. Digamos. Ahí hay todo un debate, en realidad, a la hora de crear este tipo de instituciones, digamos, de hogares refugio, en relación a por qué la reserva de la dirección y demás. Nosotras, como equipo, bueno, tomamos la tarea de diseñar desde el reglamento interno de lo que sería refugio hasta las condiciones de admisión, bueno, cómo se llevarían a cabo las entrevistas, todo lo que tiene que ver con la logística del funcionamiento de una tarea muy importante, y además muchas de nosotras militantes, feministas, imagínate que las llevamos también con mucho entusiasmo, digamos, y bueno, con mucha convicción, ¿no? Queriendo realmente hacer las cosas bien. La realidad, por ahí, bueno, la historia es bastante larga, pero cuando finalmente el refugio se abre y demás con la dirección de Flavia Centurión, nosotras sufrimos durante todos esos meses, hasta finales del 2014, del 2013, perdón, violencia laboral por parte de ella, que esto se expresaba en... sobre todas las cosas, en una arbitrariedad muy grande a la hora de poder ejercer nosotras nuestro trabajo, al vínculo con las mujeres alojadas, ¿no? Con las mujeres y sus niños y niñas, a un desfinanciamiento permanente, que esto es, o sea, una responsabilidad concreta del municipio, ni hablar cómo eso se expresaba también en nuestras propias condiciones de trabajo, nuestros salarios, el recorte de nuestros derechos, digamos, en todo sentido. Y bueno, y con la responsabilidad también de estar sosteniendo un espacio con las características que tiene un hogar refugio, donde la dinámica es cotidiana, no es que uno por ahí en la atención más diaria en oficinas o en otros lugares del Estado tenés un horario de atención. Claro. ¿No? Podés cortar y bueno, acá no, acá, o sea, la gente está viviendo y si pasa algo a las 3 de la mañana, alguien se tiene que hacer cargo. Y bueno, y todas esas cosas que se fueron agravando cada vez más, sumado a una dirección arbitraria que permanentemente ponía trabas. ¿Qué trabas le ponía? O sea, directamente hablando, ustedes no podían ejercer su trabajo bien, ustedes tenían un pensamiento de cómo se debía hacer ese trabajo. Y ahí se encontraban con Flavia Centurión, que directamente le decía, bueno, no, esto no lo hacemos, o esto se puede realizar, pero no existe el presupuesto. ¿Cómo era la cuestión? Sí, por ahí las trabas, así más a nivel profesional, por ejemplo, nosotros cada situación de cada mujer y su grupo familiar la pensábamos muy atentamente, con nada, haciéndole propuestas a la mujer y pensando, bueno, qué era, no sé. Muchas veces las situaciones de violencia no es solamente cortar y poder alejarse del agresor, sino también poder garantizar un trabajo, poder garantizar una vivienda, y un montón de cosas que tienen que ver con el empoderamiento de la mujer y que el Estado también tiene que garantizar. Nosotras muchas veces armábamos esa estrategia en una reunión de 3 horas y venía Flavia a los últimos 10 minutos, decía no, esto no, esto no, esto no, y terminaba muchas veces ejecutando situaciones con las cuales nosotras no estábamos de acuerdo y que impactaban directamente en la vida de esas mujeres y sus niños. O sea, llegamos incluso a ese punto, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿Qué hacemos con esto, digamos? ¿No? Porque no era solamente la violencia hacia nosotras como trabajadora, que después se expresaba en que nos citaba aparte, en que a mí una vez me hizo una denuncia por desacato no sé qué... ¿En serio? ¿Sos una desacatada? Una denuncia municipal, Iván. O sea, municipal, como, sí, claro, como trabajadora expediente. Municipal, claro. Que me... Y contanos, ¿se acercaban mucha gente, se acercaban muchas mujeres o familiares? Porque a veces me imagino que es difícil para la mujer que está en una situación de violencia poder ir a pedir ayuda, y a veces entiendo que hay familiares o alguien que le dé una mano. ¿Se acercaban? ¿Había muchos casos? ¿Había mucha demanda de atención? Que cuando... ¿Alguien se acercaba a la dirección de políticas de género? ¿Cuáles eran las propuestas? ¿Cómo se le ayudaba? Además del refugio, digo, ¿no? O en el refugio, ¿cuántos días podía estar? ¿Cómo era el plan, digamos? Sí, en realidad, bueno, ahí también teníamos un debate en relación a cuál era el tiempo, la permanencia y demás. Nosotras siempre tratamos de garantizar que el tiempo fuera el necesario hasta que se garantizaran otras condiciones de, uh-huh, de vivienda y demás, que siempre era lo más difícil. También la realidad es que muchas veces la mujer que necesita un espacio de refugio con sus hijos e hijas es que es una persona que en general no tiene otras redes familiares. Porque también nosotros pensamos, e incluso es algo que también lo pensamos hoy, como una solución, digamos, en una larga cadena de tratar de que haya otras soluciones posibles. ¿Pero se le daba algún subsidio o algún tipo de beca o alguna ayuda, además del refugio donde dormí y comía? No. ¿No? O sea, no había, prácticamente no había recursos en ese sentido. Tratábamos de gestionar, viste, algo por ahí más desde nación o de provincia, pero bueno. Muy difícil, solo el refugio. Muy difícil, después lo mismo en términos de oportunidades laborales, después se empezó a hacer algunas articulaciones con cooperativas y demás, y bueno, cuando después sucede toda la situación final con Flavia, ahí a fines del 2013, que bueno, se le hace un scratch, que nosotras empezamos a gremiarnos, nos agremiamos de hecho todas en ATE y articulamos lo sindical con el movimiento feminista. Bueno, se le hace un scratch, toma un poco de visibilidad y finalmente ella renuncia, pero se queda con el lugar físico, digamos, que a su vez era una institución que estaba en comodato. Entonces el refugio se cierra. Nosotras pasamos a trabajar directamente a la Dirección de Política de Género, que es lo que hoy actualmente funciona en... Ah, pero en el refugio no hay más. El refugio cerró. Desde que cerró, nunca más volvió a abrir. Sí quedó ese mismo lugar funcionando, pero bueno, esto como parte de lo que es la ONG Las Mirabal, de la cual Flavia Centurión es directora, y es un centro integral de la mujer. Bien, bueno, ahora te queríamos preguntar por eso, profundizar un poquito más y toda la cuestión actual también de lo que es la política de género que lleva el municipio, así que te pedimos que te quedes, vamos a ir una tanda y ya enseguida volvemos. Todo lo hice bien, al lado del bueno, y mejor ni te digo quién. Son solo huellas, my love. Son solo huellas que dejo aquí. Son solo huellas, my love. Son solo huellas que dejo aquí. Aunque suene la campana, abriendo las puertas, aunque las tenga que forzar. Y si dicen negro, ¿hasta cuándo vas a luchar? Es que en mi corazón espero me puedan recordar. Son solo huellas, mi amor. Son solo huellas que dejo aquí. Son solo huellas, mi amor. Son solo huellas. Y aunque falle mi memoria, hoy las puedo contar. Haría todo de nuevo y dejaría el ego atrás, porque de nada sirve tener sin poder amar. Son solo huellas, mi amor. Son solo huellas que dejo aquí. Son solo huellas, mi amor. Son solo huellas que dejo aquí. Son solo huellas, mi amor.

Por ahí es interesante también para analizar la crisis institucional, digamos, por la que atraviesa la provincia, porque no es solamente la falta de políticas específicas, sino que a partir de ahí también se derivan toda una serie de problemáticas que muchas veces no se visibilizan, que tiene que ver básicamente que para poder efectivamente erradicar la violencia de género en nuestro país, en la provincia, en la ciudad, tiene que haber no solamente un cambio cultural, que ya que es importante luchar contra el patriarcado y la expresión del machismo y demás, sino soluciones materiales. Y para eso tiene que haber políticas que sean efectivas, tanto en lo que es la atención en salud, políticas ligadas también a poder garantizar el acceso al trabajo. Como decía antes, o sea, hoy las mujeres que sufren situaciones de violencia no solamente tienen dificultades a la hora de realizar una denuncia, donde, bueno, como todos sabemos, ahora está como un poco más en boga y se empieza a hacer moneda corriente, ¿no? Estos relatos de cómo se la revictimiza a la mujer, de cómo se la culpabiliza. Pero digo, antes de llegar a eso, hubo muchísimas situaciones de violencia psicológica, de violencia incluso institucional, en aquellos lugares en los cuales, en vez de recibir una atención con profesionales formados y formadas desde la perspectiva de género, muchas veces también se cae en culpabilizar, en hacer preguntas que no corresponden, y en definitiva, bueno, en no garantizar derechos, ¿no? Esto no es una culpabilizar a los trabajadores, sino que no hay desde el Estado políticas efectivas que puedan garantizar eso, que puedan construir una red de instituciones, de políticas que hagan que los caminos, digamos, de las mujeres y de sus niños y niñas tengan una contención real, ¿no? Y no respuestas vagas o ineficientes. Hablando de preguntas que no corresponden, recomiendo una nota de notas donde habla sobre el tratamiento mediático de la violencia de género y está la pregunta de Mirta Legrand, la pregunta bestial a Flavia Miller es... No me acuerdo cómo es la ¿Es modelo. ¿Es una modelo, era? Sí, no. Bueno, que le una pregunta... Una cantante. Sí. ¿Y qué hacías para que te pegue? Sí. Increíble. Sí, eso igual por ahí es como... Durísimo. El ejemplo de Mirta es como muy burdo y es Mirta Legrand, como que estamos hasta acostumbrados a ese tipo de comentarios reaccionarios. Pero muchas veces incluso desde la sutileza de la desconfianza o otro tipo de preguntas o de, digo, uno, o sea, se comunica no solamente a veces desde lo verbal, sino también desde lo gestual. Uh-huh. O desde la inacción. Está también mucho la lógica de la derivología, digamos, ¿no? De quién se hace cargo de la situación. Me imagino. Y a nivel provincial, yo te quería preguntar, ¿cuál es la oficina, la institución o el organismo que debería encargarse de esto? Bueno, a nivel provincial está el Consejo Provincial de las Mujeres. Pero bueno, el tema es que no... O sea, no tiene organismos concretos de atención, digamos, ¿no? Hoy en realidad hay pocos lugares, o prácticamente, salvo en la Dirección de Políticas de Género, donde se hace atención directa, y después depende también de cada municipio qué oficina. ¿No hay algún teléfono o alguna? Bueno, está la línea 144, que es la línea nacional, digamos, y a partir de la cual vos... En teoría llamás y bueno, eso funciona relativamente bien, te vinculan con algún lugar, o sea, depende de donde vos estés llamando, si tenés una situación que querés denunciar o que necesitas acompañamiento desde Santiago del Estero, La Plata, Mendoza, digo, es una línea nacional. Sí, y te quería preguntar respecto a la actividad que hizo ayer, no sé qué, apareció Scioli hablando con la foto, Karina Rabolín y todos hablando de ni una menos, ni como cuánto luchan contra los femicidios. Bastante oportunista, bueno, como todo, ya lo vamos a charlar eso, pero ¿qué onda esa actividad? Que fue muy grande, que vino... Vino una mujer muy conocida. Marcela Lagarde, que yo me la confundo con la del FMI, pero no tiene nada que ver. La francesa, la economista. Sí. Pero fue una actividad muy importante, ¿no? Porque vinieron referentes, mujeres referentes, referentas. Latinoamericanas. Y bueno, estuvo, sí, leí, fue justo ayer. ¿Era por algo, alguna fecha en particular? Sí, en realidad el foro este era el tercer foro que se realiza así todos los años. Estaba planificado hace más de 2 meses aproximadamente, ya estaban confirmadas estas panelistas. Entre a mí me da la impresión que Scioli no sabe dónde va para la foto, pero seguramente esas panelistas son muy importantes. No debe estar claro. ni cerca, ni un poquito de acuerdo con lo que dicen o lo que escriben, pero ni las lee. Estaba que... Pablo Obrera también, intendente de acá de la ciudad. Sí, se sacó una foto también con el cartel de ni una menos. Sí, bueno, el oportunismo es algo que, bueno, que lo vimos... en todo lo que tiene que ver con la consigna de Ni Una Menos y demás, y eso fue como una característica permanente de, y las contradicciones un poco de esta gran unidad y esto en lo cual todos y todas estábamos de acuerdo, ¿no? Obviamente, decir basta de femicidios. Particularmente el foro, sí, es una instancia interesante que se organiza desde el Consejo Provincial, donde hay muchas trabajadoras que realmente tienen perspectiva de género y muchas de ellas también feministas. ¿Y quién es esta mujer? Lagarde es una antropóloga mexicana que fue diputada en el 2003 en México y que tiene, bueno, una trayectoria muy interesante. De hecho, nosotras como feministas la reivindicamos y yo tuve la oportunidad de entrevistarla el martes, estuvo en Capital Federal. Ella y Elizabeth Ticona, que también es una referente sindical del movimiento de la construcción en Bolivia. Pero bueno, particularmente Marcela Lagarde trabajó durante muchos años en los crímenes de Ciudad Juárez, no sé si ubican, que es uno de los lugares del mundo, digamos, donde más se recrudeció la violencia de género y particularmente los femicidios hacia las mujeres. Y ella acuñó el término de feminicidio, ¿no? Como para dar cuenta del genocidio de las mujeres. Y toda una perspectiva de derechos humanos en la cual rescata y sobre todo levanta un poco la bandera de los derechos humanos y la importancia de que el Estado es responsable y esto de que podemos hablar de cambios culturales y demás, pero sin soluciones materiales y estructurales concretas. Seguimos siempre en la misma, digamos. Por eso sí, seguramente Celi no tendría ni idea de quién era Marcela Lagarde, lo feminista que es. Seguro. Diana, para ir finalizando, porque ya nos estamos pasando un poquito del horario, te quería preguntar también, volver al plano local, y preguntarte más que nada la cuestión de la ONG Las Mirabal, que está muy presente ahora lo que es la cuestión de la política de género en el municipio, que nos comentes un poco a nosotros y a los oyentes cómo es esta ONG, en qué está trabajando y también en qué se encuentra actualmente, si es que sabes, si es que nos podés decir, el trabajo de la política de género de aquí del municipio local. Claro, sí, bueno, cuando sucede un poco esta situación de que se desvincula Flavia de la Dirección de Políticas de Género, después ella retoma en el mismo lugar, digamos, en el mismo espacio físico de refugio y crea esta ONG que se denomina Las Mirabal, que tiene vínculos con la Secretaría de Desarrollo del municipio, no con la Dirección de Políticas de Género. Desde ahí, ese lugar que está un poco caracterizado como Centro Integral de la Mujer, las actividades que se realizan son un poco las de público conocimiento. No tengo mucha más información de esa, de algunos cursos. En su momento hacían, creo, cursos también de defensa personal, de manicuría. Y hacen, también tengo entendido, asesoramiento legal y psicológico. Después desconozco más en fino, digamos, la dinámica, porque obviamente jamás me acerqué ni me acercaría a ese espacio ni tampoco sería bien recibida, pero sí es importante marcar la diferencia con el trabajo que se realiza desde la Dirección de Políticas de Género, de la cual también yo me desvinculé, o sea, dejé de trabajar en marzo, pero bueno, por lo que sé y por el contacto que sigo teniendo con todas las trabajadoras de este espacio, es que se continúa haciendo un laburo muy codo a codo con las mujeres, de asesoramiento, de acompañamiento, también funcionan grupos reflexivos, y bueno, y dando la pelea todos los días, todas las semanas, todos los meses, contra la precarización laboral. Y damos también, fe, están siempre ahí en 750. Están en 750. Un saludo, la pelean ahí. Sí, sí, a todas las trabajadoras, que la verdad que sí, que es muy importante, porque es muy difícil ser trabajador, trabajadora municipal en cualquier municipio de la provincia, pero particularmente en la ciudad de La Plata, donde además se da la contradicción de que están todas las instituciones, de que sabemos que hay presupuesto pero no se invierte, donde las campañas electorales muchas veces gastan dinero en plotters, en spots y demás, o esto sale Bruera incluso por ahí con Lagarde, que es la feminista que nos ha formado, y no, esas contradicciones. Y bueno, incluso las chicas también están haciendo un petitorio exigiendo la apertura del refugio, porque además es una de las

understand you by and by. Just move on up toward your destination. Volvemos al aire de Baldosa Floja, ya son las 9 y 5, ya se está terminando esta primera hora del programa del día de hoy. Y ha vuelto uno de nuestros columnistas que la semana pasada ha tenido un problema con el auto y no se ha podido acercar así aquí a la radio. Así que lo tenemos de nuevo con nosotros en esta columna de Medio Ambiente. ¿Puedes decirlo? Quizás, ¿cómo? Seguramente, sí, seguramente. Vamos a ver qué podemos decir hoy. Así que, sí, ambiente. ¿Ya arreglaste el auto, Daniel? Ya está, sí, ya puedo conseguir contaminando. Digamos, entonces. Sí, que tenés un auto. No, hoy no, ahora no me vine en auto. Hoy no me vine en auto. ¿Bici? No, colectivo. Colectivo y gracia, como un simple mortal. Pero no, estaba escuchando muy atento lo que decía Diana, y bueno, me parece importante la crítica política. También creo que hay que puntualizar que la crítica cultural también es importante, porque también el contexto cultural también contextualiza lo político. Yo creo que es cierto lo que dice ella, que hay ciertas respuestas materiales y concretas que hay que dar, pero también esas respuestas materiales y concretas también son explicables a partir de ciertas interpretaciones de la realidad que se van dando. A mí también me genera bastante choque el hecho de que personajes como el gobernador de la provincia, bueno, se fotografíe como con el Ni Una Menos, pero también me preocupa y tremendamente que gente como Tinelli también, donde también construye a nivel cultural un imaginario de la mujer que es bastante nefasto, ¿no? Entonces, bueno, ahí no hay una violencia directa, pero hay una objetivación, y de la objetivación a la violencia no hay mucha diferencia, me parece. Así que bueno, eso quería apuntar, y especialmente, bueno, hoy vamos a hablar de ecofeminismo, digamos, atendiendo un poco a las cuestiones que, bueno, están sucediendo políticamente, y me parece que también, bueno, el pensamiento ecofeminista es un pensamiento que intenta hacer una crítica cultural más o menos global, y que también no está exento también de una crítica política también, digamos, esta crítica cultural no pasa por alto la crítica política. ¿Y por qué se habla de ecofeminismo, no? Porque como aparecen dos palabras, como ecología o ecologismo y feminismo, que bueno, casualmente es lo que quieren hacer las ecofeministas, es tomar críticas culturales que vienen del feminismo y incorporarlas y relacionarlas con los planteos ambientales y que tratan de hacer una crítica fuerte de la crisis ecológica. Uno de los puntos por ahí centrales de esa crítica cultural, que insisto, también tiene correlato político, es la parte un poco del problema que aparece en muchas civilizaciones, pero especialmente también en la civilización occidental, de la identificación mujer y la naturaleza. O sea, aparece esta asociación mujer y naturaleza. Y a la civilización occidental, el planteo que se le hace es, casualmente, la dominación de la naturaleza es paralelo, de alguna manera, a la dominación de la mujer, por esta identificación que suele darse. Y casualmente, bueno, ciertos procesos de modernización y de casualmente dominación de la naturaleza son también asociados o son paralelos, y no casualmente, a ciertos procesos de dominación de la mujer e instalación de formas de patriarcado. Entonces, obviamente, y asociando la naturaleza como aquello caótico que hay que dominar, y también la mujer como, bueno, los sentimientos y bueno, la dimensión, obviamente, que ahí hay una identificación y una asociación como que la mujer es más sensible y el hombre no lo es, etc. Y obviamente, para dominar hay que ser, entre comillas, insensible. Bueno, ese tipo de gran parte de las ecofeministas, se puede decir que asocian y proponen ese tipo de crítica. Después, bueno, aparecen diversos tipos de ecofeminismos. Está bien interesante esto que contaste, la verdad que no lo conocía. Sí, es toda una línea. De todas maneras, bueno, yo te decía recién, esto más o menos empieza a pensar en Estados Unidos y los países centrales, pero también ya hay ecofeminismo latinoamericano. En parte, ¿por qué? Porque el primer ecofeminismo se plantea desde una manera muy biologicista. Parece como que, bueno, la mujer, al ser dadora de vida, es, digamos, esencialmente más cuidadora del ambiente. Especialmente eso también se puede ver, digamos, estadísticamente. La participación de la mujer en los movimientos ambientales es muy fuerte y casi mayoritaria. Inclusive hay un, no sé si ustedes recuerdan esa película de los 90 o fines de los 90, Jurassic Park, creo que en la segunda aparece un militante ambiental y uno de los personajes le dice, pero vos por qué te metiste en tierra, la Tierra Primero. La Tierra Primero es un grupo ambiental muy, muy radical en Estados Unidos que existe. Y bueno, el tipo dice, sí, mujeres. Lo dice directamente. ¿Por qué? Porque la mayor parte del componente de militantes ambientales son mujeres. Y aparece hasta en esa película. Pero bueno, el primer ecofeminismo ha sido muy fuerte criticado porque el abordaje y esa asociación y esa crítica viene desde una concepción demasiado biologicista, esencialista. Eso obviamente fue criticado y fue repensado. No es que la mujer por esencialmente está más cerca de la naturaleza que el hombre, sino que ha sido, es una construcción social histórica que de alguna manera ha establecido esa asociación, y hoy por ahí somos más constructivistas por ahí que biologicistas y esencialistas. Después aparece un movimiento muy fuerte, especialmente por una autora india de la República de la India que se llama Vandana Shiva, que ella viene de una formación científica fuerte. Ella es, ¿cómo es?, ingeniera nuclear, pero bueno, dejó todo eso, hace una crítica muy fuerte también de la ciencia y también, como obviamente retoma esta cuestión de la ciencia como dominación, pero también retoma ciertas creencias religiosas de los pueblos no occidentales, también como creencias que de alguna manera tienen una relación cercana a la naturaleza. Eso no se queda meramente en lo superestructural, también hace una crítica política fuerte porque también denuncia a la ciencia occidental como este intento también androcéntrico de instalar un poder androcéntrico, también en paralelo con la persecución de mujeres por brujas en fines de la Edad Media. Ella más o menos denuncia que esa construcción de la ciencia a comienzos de la modernidad también se da en paralelo con la persecución de las mujeres a fines de la Edad Media, que también tenían ciertos conocimientos digamos, del ambiente y ciertas posibilidades hasta de tipo medicinal. Y bueno, eso ha sido perseguido y ella asocia ese tipo de cuestiones. Vandana Shiva recupera también, especialmente Vandana Shiva sale en un momento de una explosión, digamos, de movimiento social de lo que se ha llamado las abrazadoras de árboles. En un determinado lugar, creo que es Madhya Pradesh, en medio en el norte centro de la India, hubieron obviamente proyectos para, bueno, destruir ciertos bosques. Los hombres parecería que estaban más o menos de acuerdo porque eso implicaba trabajo, bueno, y todo ese discurso que conocemos bastante bien. Pero las mujeres no, porque esos bosques estaban asociados a la recolección de agua. Los bosques tenían como una función de recolectar agua. Y de alguna manera las mujeres estaban en relación con ciertas formas de producción que estaban practicándose de una manera bastante, digamos, de mucho tiempo atrás. Entonces no es tanto, algunas lecturas más o menos plantean que no es tanto una cuestión esencialista, sino una cuestión más política por las relaciones productivas que se estaban dando en ese momento y en ese lugar, y que generalmente se dan en los países, digamos, no industrializados, ¿no? Eso es, bueno, son planteos que se están dando desde el ecofeminismo, son algunas líneas. Muy interesante, la verdad. Yo le quería preguntar, más en el plano latinoamericano, sí, y también en el plano local, ¿cómo se ve el ecofeminismo acá? Si es que existe un ecofeminismo. Sí. Y bueno, explicar un poquito eso, la cuestión. Sí, hay una referente también. Hay una referente brasilera que ahora en este momento no me acuerdo, pero hay una investigadora brasilera ahora que en este momento, bueno, se los debo. No lo tengo claro, pero sí, es muy poco. Digamos, no recién eso se está empezando a ver. digamos, pensamiento ambiental, ya somos tres gatos locos, digamos, así que imagínate que pensamiento ecofeminista, bueno, somos muchos menos todavía. Sé que hay una pensadora brasilera que no preparé, como habrán visto hoy, no preparé la clase por razones caóticas que tiene que ver casualmente por lo que pasó ayer, y digo, bueno, hoy me parece que hay que hablar de esto. Pero sí, obviamente, ahí hay una recuperación también de la filosofía latinoamericana y un intento de hacer filosofía latinoamericana junto con el planteo feminista también y la cuestión de la crítica al avasallamiento del ambiente, ¿no? Pero sí, hay eso, pero hay muy poco. Muy interesante, la verdad, yo desconocí, y es un paralelismo que lo sintetizaste muy bien, esto de apropiarse y de controlar. Sí, sí, y como algo complicado que hay que controlar también, ¿no? Y también esta asociación curiosa, ¿no? Tiene que ver también con esto de el hombre racional, la racionalidad uh-huh. como masculina, y lo sentimental. Los aspectos sensibles, digamos, con lo cual los varones no podemos ser sensibles, digamos. Que es una debilidad, prohibido. ¿No? Se entiende como una debilidad. Claro, por supuesto, porque tiene que ver con una cuestión de debilidad que todavía, me parece que todavía está eso fuertemente, esa construcción, ¿no? Los hombres no lloran. Sí. Ahora no sé si es tan duro, pero hay bastante de eso, ¿no? Bueno, ahora acá en La Plata hay una movida que está creciendo mucho, que no sé si vos por ahí la viste, uh-huh. que son mujeres que se juntan a hacer talleres uh-huh. De ginecología natural hablar un poco también de cómo nos enseñan a no hablar de la menstruación, sí, que es un tema tabú, que es un tema asqueroso. Claro, me hiciste acordar, claro, ese primer ecofeminismo. Todo lo de la copa claro. menstrual y claro. las toallitas ecológicas. Claro, ese primer ecofeminismo fue muy fuertemente crítico de la ginecología, como una manera de un proceso de la ciencia androcéntrica que invade el cuerpo de la mujer. Eso ha sido un planteo propio de no sé hasta qué punto después eso se fue matizando, digamos, pero sí es un planteo muy típico del primer ecofeminismo, este ecofeminismo más esencialista, ¿no? Que tiene, bueno, sus cosas complicadas, porque eso, bueno, presupone que es lo que iba a hablar, pero que, bueno, tenía pensado hablar hace unos días, que esta cuestión de la naturaleza como un orden, ¿no? Claro. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Pero y en este orden también, la mujer sería como un orden, el orden dador de vida. Pero bueno, eso cae en una especie de esencialismo que es complicado porque, bueno, termina siendo también políticamente, puede llegar a ser bastante autoritario. Hay un problema. Pero bueno, ese supongo que es un planteo más matizado, me imagino, el que vos estás planteando. Pero bueno, el ecofeminismo es muy, muy importante, muy interesante, bueno, y creo que igual creo que es necesario repensarlo también, viendo también el tema hasta dónde es construida el cuerpo de la mujer, pero también la naturaleza, y hasta dónde no lo es, porque yo no sé si todo es construido totalmente, o sea, hay materialidades, digamos, y bueno, pero si bien no tenemos que tomar las materialidades como fijas, ahí está quizás el punto, ¿no? Pero me parece que la naturaleza es cambiante y se reconfigura, pero también tiene una organización, ¿no? Entonces, el constructivismo extremo, bueno, también tiene sus problemas. Bueno, Daniel, nos has dejado pensando, la verdad. Y también fuiste muy claro. Fue muy interesante la columna. Sí, sí. Ya, otro día podés seguir profundizando sobre esto y podemos convocar a alguien más. Incluso generar un debate, mira, me animo. Sí, sí, ¿por qué no? Hoy ya nos vamos quedando sin tiempo, pero la verdad que ha sido muy claro y te agradecemos por. Bueno. El agradecido soy yo. Bueno, se dice eso en estos casos, ¿no? El agradecido soy yo, pero igual es cierto. O sea, el agradecido soy yo, creo que hay muy pocos canales de expresión sobre estas cuestiones y bueno, es valioso, así que muchas gracias. Yo te quería pedir si para la próxima columna de Medio Ambiente podemos estar hablando sobre la ley de semillas que podríamos aprobar por decreto. Ojo, acá el economista se pone celoso porque dice que también puede hablar de él. Sí. Temas tenemos de una lucha de columnas. Sí. No, acá asociación. Hacemos un ecosistema.

Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta FM 106.3 presenta primer ciclo de programación 2015, en vivo desde el auditorio del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, al aire de la FM 106.3. Viernes 5 de junio a las 20 horas, el vivo de Radio Nauta. Entrevistas, intervenciones, bandas musicales, Toby Villa Tango y Folclore, Pato Molina, música colombiana. Este viernes a partir de las 20 horas, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Avenida 60, entre 10 y 11. Radionauta Vivo 2015. Sonido para que sea. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. Baldosa Floja, información local. Cada miércoles en la ciudad, el Consejo Deliberante sesiona sobre cuestiones que condicionan nuestra vida diaria. Por eso, desde Baldosa Floja, vamos a charlar y debatir lo que pasa en el edificio de calle 12. Bien, volvemos al aire de Baldosa Floja en este día jueves 4 de junio del año 2015, un año bastante movido en cuanto a lo electoral. Ya se acercan las elecciones, las PASO, ahí se van a estar cerrando, creo que en un poquito menos de un mes, los diferentes espacios, pero el Consejo Deliberante sigue sesionando como cada miércoles ahí en el Palacio Municipal de Calle 12. Y bueno, como veníamos charlando hace unos poquitos minutos, esta cuestión de que se han adherido a la marcha de Ni Una Menos, han presentado los carteles, los diferentes espacios políticos a nivel local, ya sea el Frente Nacional y Popular, el Frente Renovador, el FAP y otros espacios también, como es el actual intendente Pablo Obrera, lo que es, ¿cómo podemos definirlo? Vecinalista, kirchnerista, es muy, muy difícil, todo muy difuso porque todavía no se sabe. Yo creo que ahora lo podemos decir que está más anaranjado, más ciolista de algún modo. Sí, tranquilamente. Sí, aunque se aprobaron otros proyectos, la sesión en el Consejo Deliberante giró casi enteramente en el Ni Una Menos. Se mostraron obviamente a favor en su totalidad y además lo declararon de interés municipal a la marcha. Así que acá estamos viendo una foto en la cual están sus respectivos carteles. Sí, más o menos como lo fueron en todos los arcos políticos y también diferentes protagonistas, ya sea del ámbito del deporte, del ámbito artístico, también los políticos han presentado su cartel y después, bueno, se tiene que mostrar en acciones. Sí. Sí, la verdad es un arma de doble filo que la marcha sea tan masiva, porque justamente pasan estas cosas. Nadie está en contra, digamos, o mejor dicho, nadie está a favor de que se maten mujeres, ¿no? Entonces es como muy ambiguo que digas ni una menos, pero después, bueno, incluso la Policía Metropolitana está a favor de ni una menos cuando en realidad son ellos los que, no sé, reprimieron las mujeres en el Borda, o la policía es la que te rebota las denuncias. Claro. Es muy hipócrita, digamos. Se han debatido diferentes proyectos, se han aprobado proyectos en el día de ayer que se han presentado en los diferentes espacios. Uno de ellos ha sido José Arteaga, que ha propuesto crearle la unidad ejecutora, la Agencia de Desarrollo Local, que bueno, tiene como un objetivo diseñar y implementar con sectores públicos y privados una cuestión estratégica de crecimiento económico. Algo bastante difuso, pero interesante. Vamos a ver cómo sí. abarca esa cuestión, porque es algo muy, muy amplio. Después le vamos a estar preguntando a Lisandro Fernández, a ver en su columna, qué nos dice de esto. ¿Por qué desarrollo local? Es como muy amplio. Una estrategia para el crecimiento económico. También el masista Javier García ha presentado otro proyecto que tiene relación al Observatorio Local de Seguridad y Violencia. Sí, se aprobó una modificación de esa ordenanza para que queden conformadas dependencias municipales que realicen informes y estadísticas oficiales en materia de seguridad, que van a tener que ser entregados y publicados obligatoriamente cada 6 meses. Claro. Bueno, después, por la parte del Frente por la Victoria, se presentó un proyecto que propone la creación de una dirección de acceso a la justicia para asistir a las personas en condición de vulnerabilidad. Bien. Así que sí, se aprobó un pedido de resolución para que la empresa AFSA termine obras de red de agua potable en el barrio Saboya de Citibel. Sí, esto es algo que se viene tratando en la mayoría de las sesiones del Consejo Deliberante, todo lo relacionado a lo que es la red de agua, la red de gas y los lugares que aún quedan sin esos servicios que son básicos, ¿no, Leandro? Sí, y son varios, son bastantes barrios todavía. Sí, lo del gas también es muy importante, y lo del agua, digamos, es algo esencial. Y lo del gas es porque es muy caro. Muy caro el gas de garrafa. Y es caro. Ahora hay un sistema nuevo que te dan un subsidio, pero bueno, que cumple determinadas condiciones. Sí. También en consonancia con algo que veníamos hablando en otros programas, es que, bueno, el Consejo Deliberante viene trabajando bastante el tema del alcohol, digamos. Así que... No te gustó. No te gustan las sanciones. Así que enviaron para, enviaron para tratamiento un proyecto de Lorena Riesgo para que los bares y restaurantes incorporen en su carta de bebidas una tabla de equivalencias del máximo alcohol permitido para poder conducir. O sea, que tengan como en cantidad de bien, copas, te tomás, digamos, un vaso de vino. Claro, ahí ya te salta el... Dos vasos de vino, más complicado. Tres vasos o más. Está bien eso. Te tomas un taxi. Lo que pasa es que en paralelo también están prohibiendo que vendan alcohol los kioscos. Exactamente. Los que venden alcohol van a tener que cerrar sus puertas a las 10 horas. Claro. ¿Tiene sentido eso? ¿Se cumplirá? Estuve leyendo y en algunos sectores de la provincia rige esta prohibición. Y bueno, depende, depende de cada lugar. No creo porque la gente lo puede ir a comprar antes. Claro. Pero está bien que se cumplan algunas otras cuestiones, pero sabemos que también eso todavía tende de un hilo siempre y es muy, muy difícil en cuanto a lo que es todo lo relacionado a la fiscalización, de algún modo. El curro de la fiscalización, ¿no? Uh-huh. Otro proyecto que se aprobó es que se declaró a la República de los Niños un ámbito libre de tabaco. O sea, bien, este es el primer espacio abierto en el que no se puede fumar. Bien. Sí, algo que tendría... Qué linda la República. Hace mucho que no voy. No, ¿Vos conocés Malena o no? Sí, sí. Pero creo que la última vez que fui fue en 2013. Pero... Bien. No, yo no... Algún cumpleaños, pero hace mil años, me parece. Sí. Ayer. No, mentira. Sí. No sé. Estaba bueno. Por ahí, acá, algo que tiene distinto, por ejemplo, en Neuquén... no se puede fumar adentro de un boliche, ponerle acá, es legal, eso es loco. No, acá no se puede. Sí, no, acá no se puede, pero hay algunos boliches es ilegal. Que sí. Es ilegal, sí. En realidad hay sectores que están denominados sector fumador, no fumador, y en realidad los boliches nocturnos no pueden, no pero hay algunos que sí. Yo me acuerdo del momento... Nunca fui a un bar ponerle que no te dejen fumar. Qué viejo que estoy, porque yo me acuerdo en un momento, antes que esté esa resolución... Metrópolis, acá, Amoretti. Lisandro también se acuerda. Antes de que existe esa resolución, te ibas con olor a pucho hasta en los calzones. Sí. Yo me acuerdo, fumaba todo el mundo. Sí. Cuando se largó esa resolución, al principio se cumplió bastante. Fue un cambio, un contraste interesante. Después, no, la otra vez fui un boliche acá cerca y la verdad, un asco. Volví yo hace mucho, ¿no? Y yo no fumo, ¿no? Pero bueno. Fumó fácilmente. Sí. Es un olor tremendo que te queda, pero bueno, no se cumple en esos sectores, así que la fiscalización, Amoretti, es difícil, ¿no? Es difícil. Quiero felicitar también al Consejo Deliberante Local, a toda la parte de comunicación, porque han actualizado su página web, algo muy bueno para todos los que son periodistas, no periodistas, gente que pueda acceder a la información de este órgano que maneja las cuestiones legales de aquí, de la municipalidad, las cuestiones, las ordenanzas. Y es un lugar donde ahora se pueden conseguir diferentes audios, diferentes videos de las sesiones, donde está definido en cada lugar qué ha pasado en cada sesión, obviamente, y también en las comisiones, que eso mucho no se tenía en cuenta. Lo he hecho. Así que invitamos a la gente que se acerque a la página, que haga clic ahí en la página del Consejo Deliberante Local, porque está bueno. Además, nosotros los que lo comentamos, ¿no?, lo que sucede miércoles tras miércoles, que puedan ver lo que sucede ahí en el municipio, ahí en calle 12. Así que interesante la cuestión. Elicha Fernández ya tiene muchas ganas de entrar al programa del día de hoy, así que vamos a una tanda o una musiquita y enseguida volvemos. We'll be right back. contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Radionauta FM 106.3. Baldosa Floja, información local. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Bien, ya lo tenemos a Licha Fernández aquí en el estudio de Radionauta. Ya está la última media hora de programa. Los chicos que se van a estar preparando el de la banda para tocar ahí en el final. Pero Licha, te queríamos presentar, te queríamos dar la bienvenida y queríamos que nos comentes un poco con qué vas a venir el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, como si lo hubiéramos planificado, hoy vamos a hablar de Ley y Semillas, como pedía acá la compañera. Bien. El tema surge porque en las últimas semanas se anunció la sanción mediante decreto de necesidad de urgencia de la modificación real de la Ley de Semillas, que viene del año 1973. A ver, un poco para contextualizar, desde el año 2012 aproximadamente, muchas de las organizaciones que reúnen a las principales empresas semilleras vienen pidiendo la modificación de la ley. Viene habiendo incluso foros de debate, distintas presiones. Foros de debate organizados por estas empresas y a su vez jornadas de lucha, organización y debate de parte de movimientos campesinos y organizaciones que defienden a la agricultura familiar, ¿sí? Desde el lugar de las empresas se venía exigiendo una modificación de esa ley que estaba sancionada en un momento donde no existía la biotecnología, ¿sí? Y como sabemos, en los últimos 20 años aproximadamente, con las nuevas semillas, la nueva tecnología, el nuevo paquete tecnológico, ha cambiado la forma de producir en la Argentina y, bueno, sobre todo por el contexto, digamos, internacional y financiero, esto cobra mayor relevancia. Bien, ¿en cuáles eran las principales demandas de estas organizaciones, de las empresas? Era principalmente que se reconozca, según ellos, las inversiones que se realizan en el mejoramiento de las semillas, ¿sí? Se pague un canon y que también se lleve un mayor registro y control de la semilla que se produce y se comercializa. ¿Por qué? Porque gran parte de las semillas que actualmente se comercializan se hacen de manera, como le dicen, ilegal, digamos, no se registra. Solo se registra aproximadamente entre un 15 y un 20%. ¿Esto por qué? Porque la ley, como estaba hasta ahora, permite que los productores conserven su semilla y puedan, digamos, guardarla para la próxima cosecha. Digamos, esto es algo que claramente es una práctica que muy difundida, pero que atenta contra los intereses de las principales empresas, que quieren cobrar regalías por siempre la comercialización, digamos, y el usufructo que hacen los productores, ¿sí? Y ahora un productor, entonces, ¿cuánto tendría que pagar por usar esas semillas? Bueno, acá vamos. Hasta ahora se la puede guardar. ¿Qué pasa? Según se viene denunciando, la empresa Monsanto viene, digamos, elaborando contratos con particulares, de modo que quería cobrar o busca cobrar, además de la semilla, digamos, derecho de patente. Claro. ¿Sí? Por el mejoramiento, por la nueva semilla intacta. Uh-huh. ¿Qué pasa? Desde el gobierno se dice que, bueno, que se interviene mediante un decreto para intervenir y consensuar a favor de los productores, que son en realidad de las grandes empresas, que son las semilleras, para que no paguen la patente o las regalías por patente que quiere Monsanto. Uh-huh. Pero a la vez, este decreto que busca implementar un mayor control y regularización, sí establece que se pague todo lo que tenga que ver con mejoramiento tecnológico, se pague en la semilla. acá hay un fuerte debate y seguramente va a entrar en controversia con lo que es la ley de semillas con la ley de patentes, ¿sí? Los que, bueno, están a favor dicen que va a primar el decreto o la normativa de semillas, pero los que critican esta iniciativa dicen que esto da margen a que, yo no conozco bien las regulaciones puntuales, pero sí que Monsanto el día de mañana pueda digamos, apelar a la ley de patentes y que le pueda cobrar el día de mañana a los productores por las nuevas semillas que vaya implementando, ¿sí? Esto es algo que, bueno, merece profundizarse porque todavía no se conoce la letra fina de la implementación. Lo que quería puntualizar era que, por un lado, con este decreto va a existir un registro nacional de las semillas para regularizar y controlar la comercialización, lo cual justamente, de nuevo, creo que atenta contra esta potestad de guardarse la semilla, de comercializarla, que tienen los campesinos actualmente. Por otro lado, se va a crear un fondo de inversión en biotecnología que va a estar controlado por los privados y por el Estado, ¿sí? Esto es, bueno, de nuevo, creo que va en el sentido de las demandas que tienen los grandes productores, es decir, que se reconozca el rol que se hace en inversión en biotecnología por las semillas. A lo que responden esto los campesinos y los sectores de la agricultura familiar es, en realidad, quienes producen y han producido históricamente los mejoramientos tecnológicos son los propios campesinos por la actividad cotidiana que hacen día a día y año tras año, que van a través de los conocimientos acumulados, van mejorando la semilla que utilizan, de nuevo, cosecha a cosecha. Entonces, dicen, tener en cuenta la inversión en biotecnología que se hace a través de grandes capitales es peligroso porque atenta contra la soberanía que tienen los productores sobre un producto tan elemental como es la semilla, y bueno, que es tan elemental para la soberanía alimentaria de cualquier país. En esto que se juega, bueno, intereses que son históricos e intereses coyunturales bien concretos. ¿Por qué? Los sectores ligados a las grandes productoras de semillas y los exportadores, como sabemos, tienen una fuerte disputa con el gobierno por la cantidad de divisas que aportan año a año a las finanzas públicas del Estado Nacional, ¿sí? Pensemos que recientemente hubo un paro de aceiteros muy importante que duró varias semanas y eso afectó, bueno, tocó intereses muy importantes porque se paralizó, digamos, la comercialización y la exportación en un momento clave, ¿sí?, de las cosechas. Traje algunos datos para tener un poco la magnitud de lo que se está, de los intereses que están en juego a la hora de hablar de semillas, de hablar de producción y hablar de exportaciones, que me parece que es lo que se está poniendo en juego acá, ¿sí? Según datos digamos que se supieron hace poco, a lo largo de este año, por liquidación de divisas, o sea dólares, se llevan liquidados 8.000 millones de dólares. Y a lo largo de todo el 2014 fueron 24.000 millones de dólares, ¿sí? Para que veamos un poco la magnitud que tiene este negocio. Y según se suponen desde la bolsa de cereales, las proyecciones que se hacen es que para este año se va a llegar a los 60 millones de toneladas de soja cosechada y superando los 17 millones de hectáreas cosechadas a lo largo de todo el país. Es una cifra que crece año a año. Licha, y hablando de este decreto, ¿a los productores no sojeros, digamos, por ejemplo acá el cinturón hortícola, los afecta? ¿Ellos compran semillas también o no están afectados por esta regulación? No, sí. Digo, acá los tomateros, a ver, me refiero, por ejemplo. Una cuestión. Según dicen la normativa, se va a segmentar y los pequeños productores supuestamente no van a tener que pagar por esta semilla, digamos. Mm. Bueno, ahí hay diferentes cuestiones. Sí, los pequeños productores, si bien hay un espectro muy heterogéneo, algunos sí compran semillas, otros no, digamos. ¿Pero Monsanto es dueño de las semillas de todos los productos o de algunos en particular? No, hasta donde tengo entendido, no, algunos en particular, principalmente el de la soja. Soja. Sí. Lo que pasa es que Monsanto te vende todo el paquete, te vende la soja, después está el glifosato, uh-huh, digamos, y es un paquete tecnológico que, si bien por ahí no traje los números, pero es un paquete muy costoso y que, si bien lo utilizan diferentes tipos de productores, cuando un pequeño productor compre ese paquete tecnológico, está invirtiendo en algo muy riesgoso, porque si le va bien en esa campaña, bueno, puede ganar. Ahora, puede pasar que ese digamos, pequeño productor invierta en un paquete tecnológico, esa campaña por X motivo va mal, uh-huh, y queda endeudado, bueno. Por un largo tiempo. En cambio, los grandes productores que tienen grandes extensiones y a su vez diversifican sus negocios, bueno, se pueden dar el lujo, entre comillas, de perder o no, y que una campaña no le vaya tan bien. Pero porque pueden, digamos, reemplazar esa ganancia en otro lugar o en otra actividad económica incluso. De nuevo, esto es algo que es reciente, que seguramente va a dar que hablar. Creo que también da que hablar un poco de cómo ha sido, digamos, cómo viene siendo la intervención del Estado en este sentido. Porque a fines del año pasado se sancionó una ley de agricultura familiar, digamos, tratando de priorizar o de cuidar a ese sujeto agrario. Y ahora, este año, pocos meses después, por decreto, no por ley, claro, creo que un poco para evitar el debate que esto ocasionar y lo que es el trámite parlamentario, ¿no? Y seguramente con toda la oposición que hubiera surgido, por decreto se va a implementar esta modificación a la ley de semillas. De nuevo, esto es voy a iniciar con esto. Por ahí Daniel, el columnista de Ecología, va a saber decir mucho más sobre los impactos tecnológicos que tiene sobre la naturaleza. Pero bueno, yo quería un poco empezar hoy con esto y seguramente da para profundizarlo mucho más. Y bueno, para que también tengamos dimensión de qué se juegan cuestiones tecnológicas, cuestiones sociales y también cuestiones coyunturales que hacen el financiamiento del Estado, digamos, ¿no? Sí, yo quería acotar que el día de ayer se realizó un seminario en la Facultad de Economía que estuvo presente Gustavo Grocopatel. Junto también a Delgado del Ministerio de Agricultura, a Marangoni del Banco Provincia. Así que algo es una relación también de lo que es el personaje de Gustavo Grocopatel, sí, en cuanto a todo lo que es la ley de semillas y todo lo relacionado a la cuestión de los grobo, ¿no? En los grandes negociados, los pools de siembra y todas esas cuestiones. Así que quería también acotar, sí, eso, es verdad. Lo del seminario, pensando el desarrollo. Desarrollo. Delgado ha sido. Junto a otros personajes que Sturzenegger, bueno, de otras cuestiones a lo que apunta la Facultad de Economía aquí. De la ciudad de La Plata. Sí, pero o sea que es interesante, yo lo vi también y, bueno, Delgado es el segundo del ministro y claro, fue uno de, según se dice en el comunicado, uno de los fuertes impulsores de esta modificación y de su supuesto consenso. Bien. Me parece interesante, vos mencionás a Grocopatel y, bueno, es uno de los principales, digamos, productores de soja de estos últimos años. O sea que me parece interesante que siempre es con su debate, que uno está en contra, digamos, de su proyecto, pero es que, a diferencia de otros sectores, se exhibe mucho más, o sea, se claro, presta al debate. Sí. Y bueno, es para también tener en cuenta que piensa, además de hacer fabulosos negocios, no solo en Argentina, en el Mercosur y demás, el tipo está, digamos, interviene en algunos debates que bueno, que son trascendentes para el país, digamos, ¿no? Desde su lógica, obviamente, claro, y defendiendo sus negocios. ¿Lo llamamos un día de acá de Trimás? Sí, no sé si yo soy el más indicado, digamos, pero seguramente va a haber otros compañeros con mucho más preparados. Pero digo, es interesante que esto de que como alguien de representante, un claro exponente, digamos, de sector empresarial, sojero, a su vez hace todo un planteo, ¿no? Viene eso con un planteo atrás, que en general está, por supuesto, en contra de su proyecto de país, digamos, pero se expone. Bueno, Licha, ha sido muy claro. No te hicimos tantas preguntas, yo te interrumpí poco. Siempre pido perdón, pero bueno, te agradecemos la columna y esperemos que puedas estar con nosotros el jueves que viene y también que te vayas comprometiendo para siempre nuestro futuro asado, que lo vamos a hacer en un momento y seguramente va a ser en este mes o el mes que viene, que es un lindo momento para festejar la llegada del mitad de año. Bueno, por supuesto, sí, cuando ustedes digan que se hace el asado, donde sea, yo voy a estar presente para esas cosas. Bueno, quédate también escuchando el programa porque se viene Juan Pispina y Hernán Rodríguez, que van a tocar un poco de música rioplatense y un poco de folclore aquí para cerrar el programa del día de hoy.

Bien, ahí se van escuchando los primeros acordes. Ya estamos cerrando el programa del día de hoy. Y por suerte ha vuelto el bloque musical aquí en Baldosa Floja. Y hoy tenemos a Juan Espina y a Hernán Rodríguez, que son dos solistas, pero han armado una especie de dúo. Así que, chicos, bienvenidos aquí a Radionauta. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno. El gusto es nuestro, ¿eh? Gracias a Miguel, es la primera vez que venimos y muy lindo lugar. Gracias a Miguel que nos hizo el nexo. Ahí, a Miguel. El alumno de guitarra que después va a venir a tocar el, ¿no? Buenísimo, ¿no, Miguel? Ya a ver, ¿qué es lo que ha aprendido en esto, en este tiempo, ¿no? Va a mostrar claro toda la plata que invirtió. Bueno, chicos, coméntenos un poco a nosotros, a la audiencia. Ustedes se dedican más al tema de folclore, al lo he presentado, la música de Río Platense. ¿Cómo han empezado sus inicios? ¿Quieren comentarnos un poco? Bueno, yo vengo de Santa Cruz, un pueblito muy chiquito, tenía 3.000 personas. Yo estudié guitarra a distancia mucho tiempo hasta que me vine para acá. Bien. Empecé en Bellas Artes a estudiar. Y desde hace poco empecé a tocar mis temas, empezar a componer. Yo antes siempre toqué, digamos, como sesionista, laburando en bandas de salsa, de rock, de folclore. Sí. Fui guitarrista de Teresa Parodi, toqué con Fabiana Cantilo un par de veces, como así como cambio. Bueno, bien. Y después de... Sí. Y después tocando acá, en bandas de acá, con Pato Molina, que vino acá un par de veces, sí, a la sí, Peña sí, del sí. Olga. Un conocido aquí de la radio. Y ahora... Así, presentando esto como solista, y más que nada el dúo este salió para hoy. Bien, y mañana, presentando lo que quedó. Claro, que ya quedó que mañana tenemos una fecha. Mañana tiene una fecha. Nos presentamos como solista yo, él y Nicolás Martínez. Yo, sí. Juan Pablo Espina. Al revés, ¿no? Claro. Hernán Rodríguez, Nicolás Martínez y yo. ¿Y vos, Hernán, tus comienzos sos de acá de la ciudad de La Plata? No. Estábamos acá conversando con el compañero que no compartimos la ciudad. No, soy de Trenquelauken. Bien, acá cerquita. Yo resido acá en La Plata. ¿Lo mismo viniste a estudiar? Vinimos a estudiar, sí. Y nada, empezamos a hacer folclore y ahí nos conocimos con él. Y bueno, yo también tengo un otro grupo que se llama La Otra Campana, que es un dúo de canciones folclóricas de propias. Y nada, mañana vamos a tocar con bandas. No es que voy yo solo, sino vamos ahí con Martín Fuentes en bajo y Franco Fuentes en percusión. Así que sí, hago folclore. Estamos haciendo un disco acá con el maestro que vamos a decir lo terminamos este año y vamos a tocar un poquito mañana. Bien, ya lo tienen ahí medio preparado, medio cocinado. Se está cocinando en el lento. Estudio. Viene lento. ¿Hace mucho que están con el disco? Hace un año que estamos grabando, pero bueno, tiempos. ¿Y ustedes? Y bueno, tienen algunos arreglos. Yo hace invitados. Poquito sacamos un disco con una banda que también participo de candombe. También bien. Hay temas míos, se los traje, Quilombo 14. Quilombo 14. Es una banda de acá también de la ciudad. De acá de la ciudad sí. También. Y ahí participo y ahí pueden escuchar temas míos y de la banda. Y se los dejo como presente. Dale, lo vamos a estar ahí sorteando para nuestros oyentes. Así que si quieren, chicos, ya tienen el micrófono abierto. Cuando quieran pueden lanzar ahí con el primer tema. ¿Con el prendido? ¿Querés que arranquemos escondido? Dale, sí. Bueno, entonces yo le voy a prestar. Voy a arrancar con un tema que va a formar parte del disco. Se llama Escondido del Recuerdo. ¿Vamos? Vamos. Escondida está la vida, escondido mi dolor, escondido están mis sueños dentro de tu corazón. ¿Qué te ha llevado con otro? ¿Qué fue lo que nos pasó? Amor, agüita que corre, un día el río se secó. Ya volverás a recordar a aquella niña que soñaba con cantar. ¿Quién la llevó? ¿Dónde se fue? Fuego que quemas, bosquecito del querer. El sol saldrá para los dos. Primavera de ilusión, germina soñamos entre dos. Escondida está la vida, escondido mi dolor. Las heridas van sanando dentro de mi corazón. Dentro de tu corazón seguro me has olvidado. Mi huella se habrá borrado y tu olvido es mi perdón. Ya volverás a recordar a aquella niña que soñaba con cantar. ¿Quién la llevó? ¿Dónde se fue? Fuego que quemas, bosquecito del querer. El sol saldrá para los dos, un nuevo brote, primavera de ilusión. Bien, bueno, muy bueno, chicos. Esta forma parte, va a formar parte del disco. Sí. Bien. El disco aproximadamente, ¿cuántas canciones va a costar? Aún no ¿cuántos tienen... va a tener? Sí, no lo tienen y definido. Ahora los discos están haciendo de nueve temas. Yo igual, como los pagamos nosotros, me resisto a poner tan pocos temas. Claro. Porque viste, como vamos a tardar unos tantos años más en hacer otro, decimos, oh, yo meto un poquito de temas más. ¿Cuánto sale más o menos hacer un disco? Depende. Igual nosotros se puede hacer disco, eso está bueno. Depende, te puedes gastar desde un disco respetable y ¿cuánto puede salir? 20 mil pesos. De ahí... Para arriba, lo que sea. Lo que quieras. Te podés gastar menos, pero va, nosotros, o yo particularmente, trato de sacar menos discos, pero que sean de calidad. O que sea de la mejor calidad que yo puedo, que podemos pagar. Pero no se puede. O sea, también hay gente que no puede hacerlo, así que. Qué sé yo, lo pienso en voz alta porque yo tengo a mi viejo que. Ahora yo en el disco voy a grabar un par de temas de él. Mi viejo tocó. Ahora cumple 70, no sé, 40 años de la guitarra y en la época de él no se podía grabar. O sea, él para grabar tenía que venderle el alma al diablo, como que quién quiere. O sea, los contratos eran, tenías que firmar contratos de por vida y que ellos tenían claro. Los derechos exclusivos. Bueno, ahora es mucho más accesible grabar. Sí, era inaccesible, era ahora como que... Ahora había unas más distribuidoras. Más autogestionadas, más independientes, que se puede acceder más fácil, digamos. Sí, de algún sí, modo. Y aparte la cuestión tecnológica de que haya más acceso a micrófonos, que antes había una sola marca y ahora hay como cosas alternativas que permiten esto, que uno gestione sus propios discos. Eso está bueno. Yo les quería preguntar más que nada, una ciudad, obviamente, La Plata está rockera. ¿Cómo es el tocar aquí el folclore en la ciudad de La Plata, que tiene sus nichos? Bueno, acá cerquita tenemos la Salamanca, sí. Que es uno de los exponentes más grandes de la ciudad. Pero ¿cómo es tocar folclore en la ciudad de La Plata? ¿Cómo lo viven ustedes? Pregunta ahí. Bien, yo empecé a tocar folclore más cuando llegué acá a La Plata. Primero estaba en la facultad, empecé a tocar folclore en Buenos Aires. Y después empecé a tocar prácticamente con mi amigo Ronan, que me invitó a grabar un tema, a arreglar un tema. ¿De esto ya hace...? Y hace 10 años. Hace años. Pero estamos muy jóvenes para poner nostálgicos, ¿no? Eso cuando seamos viejos. Y después empecé a tocar con más gente, folclore, toqué acá en la Salamanca, es muy lindo. Y yo creo que hay mucha movida, mucho más que antes, de folclore y. Sí, hay una movida. También, sí, sí, hay una movida. Recién yo lo estábamos discutiendo ahí afuera con Miguel un poco. Hay una movida muy interesante que no sé qué es lo que pasa en La Plata. Sí sé qué es lo que pasa. Hay un montón de músicos, hay las facultades, hay muchas instituciones que atraen gente del interior y claro. Eso hace que se genere una mezcla. Sí, la ciudad de La Plata es una ciudad tradicionalmente rockera, pero más que rockera, de grandes músicos. Hay gente muy idónea, por decirlo de esa manera, y que esa gente se mezcla, toca con otros, entonces los resultados que se obtienen son increíbles. O sea, hay mucha gente que gestiona, Bueno, nosotros ahora también estamos formando parte del sello Cuchá, que empezaron a el sello lo que empezó a nuclear a toda esa gente que tiene discos, que está grabada, que no tenían nada, empezó a darle un marco legal. Pero me parece que lo que pasa musicalmente es muy interesante. Hay gente de todos los géneros que toca y hay grandes músicos. Eso. Bien. ¿Tienen algún Facebook, página donde la gente los puede escuchar? Además, bueno, ahí estuvimos viendo unos videos en YouTube de tus toques con Teresa Parodi. Ajá. Así que nos hemos visto ayornado. Eso fue hace un tiempito, ¿no? También. Y yo terminé en 2009, estuve desde el 2004 hasta 2009 con Teresa. Bien. ¿Y cómo fue esa experiencia? Y estuvo muy bueno, viajamos por todos lados. Por todos lados, ¿no? Cuba, Brasil, Paraguay, Uruguay, bueno, casi toda la Argentina. Una experiencia increíble. Yo tenía 21 años cuando empecé a tocar con ella. Y me abrió muchas puertas y me sirvió mucho para ser un profesional, digamos. Claro. Y por ahí afianzarse en la guitarra y tener recursos como para poder laburar otras cosas, ¿no? Ustedes hoy exclusivamente se dedican a lo que es la música. Vos también nos están enseñando música. Sí, yo trabajo en dos escuelas especiales, dando clases de música también, y en un centro cultural acá nomás, cerquita. Bien. Ahí en 6156 doy clase de guitarra para niños, de 6 hasta 12 años. Bien. ¿Y vos, Juan Pablo? Bueno, yo también doy clases, pero particular en mi casa. Bien. Me estoy armando ya tengo un estudio de grabación y sala de ensayo que Miguel me dijo que iba a ir con su banda. Bien. Próximamente. Buenísimo. Y dando clases ahí, grabaciones, también hago sonido a veces, después laburando con bandas, como te decía, y prácticamente con eso sobrevivo. Bien. Bueno, chicos, ya estamos ahí finalizando el programa. Si quieren tocar un tema más, no sé si del disco. Y yo voy a cantar un tema mío que seguramente lo haga mañana. Dale, recordarle a la gente dónde va a ser. Mañana vamos a estar. Y el horario. Con en calle 49, número 825. Dice el cartel que hay que tocar timbre, porque si no la gente no abre. Es entre 12 y diagonal 74. Ahí en el centro. Ah, mira. Arriba de nuestro estacionamiento. No la conocía. Arriba de nuestro estacionamiento. Así que si no tienen problema para estacionarse. Ya está. Tan difícil. Servicio de bar, se puede comer ahí también. Bien. Va a haber bien. Una entradita de 30 pesos nomás. Perfecto. Pero van a haber a tres artistas. Accesible. Ahí. Una entrada popular. Sí, sí. Bien. Bueno, invitamos también a la gente que se acerque ahí a la sala Carihuela, ahí en calle 49. Y bueno, chicos, tiene el micrófono abierto. Bueno, yo me despido con un tema mío que se llama Para Vivir. Dale. Hasta aquí ha llegado el programa de Baldosa Floja de hoy. Nos estamos escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas por FM Radio Nauta. Salir de la opresión y la amargura, musiqueando hasta el final de nuestros días. Hay una historia que contarle a tus hijos y que podamos disfrutar de esta existencia. Para vivir la vida siempre hay que soñar, que lo imposible se convierta en realidad. Hay que reír y hay que llorar. Que los recuerdos no te sirvan para odiar. Para ganar primero hay que saber perder. Sin el orgullo aquel que no te deja ver. Saber amar y perdonar. Y que la vida se convierta en carnaval. Para papumbo. Los miedos te despojen la sonrisa, que